saliendo el Tigre, saca y termina, debería ser, ¿no es cierto? Saca y termina, creo yo. Saca el Tigre, observa su cronómetro el árbitro. El Tigre saca y terminó. Terminó el partido, terminó el encuentro. Lo ganó el Campanil, que lo da vuelta aquí en su cancha, señoras y señores. Goles de Matías Rodríguez al minuto y medio, muy temprano para Universidad de Chile. Pero el Pato Rubin al segundo tiempo a los 14 y el Nico Orellana a los 26 decretan que este partido es para el conjunto de Bozán, que va a dialogar con sus dirigidos, que los va a saludar, sobre todo los de la banca. Se abrazan los jugadores del Campanil. Llega a 4 puntos la Universidad de Concepción. Alcanza, fíjese la Universidad de Chile, que no levanta cabeza. Resultado final: 2 por Universidad de Concepción, 1 por Universidad de Chile. Porque lo viviste por ADN Deportes, por eso y por más. Gracias totales. Partido terminado en Concepción. Relató para ADN Deportes el trovador del gol, Alberto Jesús López. El trovador relató este compromiso. Mirábamos el rostro también algo ensangrentado de Johnny Herrera tras lo ocurrido con ese choque del Pato Rubio. Cuéntanos sensaciones en la cancha contigo primero, Pablo Veloso, antes de la salida de los futbolistas de la U. Pablo, ya nos cuenta Pablo. Sí, ya va, querido Tigre, pero acá la postal es la siguiente, ¿eh? Los jugadores de la Universidad de Chile saludan a la hinchada, que no paró de cantar, como es costumbre en todo el partido. Salta la parcialidad azul, los jugadores saludan a su hinchada y los jugadores del Campanil se retiran muy contentos, muy alegres, se abrazan. La cuaterna referil está en el círculo central. Esa es la postal, los de la U saludando a su hinchada, los del Campanil retirándose con una sonrisa en el rostro. Bueno, algunos pensarán que es una arenga válida, pero recorre la cancha hasta ahora Alfredo Arias diciéndole a sus futbolistas que tienen que estar arriba, no agachar la cabeza, mirando hacia adelante para lo que va a venir, pero la U se apunta con su segunda derrota consecutiva, segunda caída en línea para un equipo que venía de perder la semana pasada frente a Unión Española y en una zona cercana al vestuario azul. Nos quedamos contigo, Raúl Toledo. Sí, porque ya empiezan a salir los protagonistas de este compromiso. Mira, en este minuto Carlos Gele le da un abrazo a Patricio Rubio, que se acerca a saludar a los directivos de la Universidad de Chile, también Sabino Aguad. Empiezan a salir ya el chino Vítor, que saluda al Pato Rubio. También empiezan a salir. Sí, vamos. Vamos a la cancha para escuchar a través de la señal del canal del fútbol a Alfredo Arias, técnico azul. Creo que nos enfrentamos a un muy buen equipo. Hay que reconocer cuando uno tiene enfrente un buen rival, con pocas debilidades, con buen juego, ritmo de internacional tiene. Pero estoy orgulloso de lo que vi de mi equipo. Un día y medio de entrenamiento. Y yo creo que lo que les pedí lo mostraron. Lo que absolutamente responsable de lo que pasó. Les pedí intensidad, les pedí mucha intensidad para ganar este partido. Lo tuvimos en el primer tiempo y es verdad, no la pudimos mantener. Pero tenemos 15 días para trabajar. ¿Qué buscaba con esa modificación en el fondo? Fueron 3 los que comenzaron jugando. Jimmy Martínez y Pablo Parra un poco más adelantados con Guerra y Ángelo Enríquez arriba. Creo que lo hicimos bien. Muy bien, para mi gusto. No lo habíamos platicado, pero los 2 días se dedicaron a esos movimientos de poder controlar. Concepción es un equipo que pone extremos afuera, pero que terminan adentro. Entonces pasan los laterales. Nosotros teníamos que esperar lateral con lateral y poner una línea de 3 para que los que se cerraban poderlos controlar. Carrasco y Alarcón hacían el control. Carrasco de Maturana y Alarcón de Orellana. Y quedábamos mano a mano prácticamente Víctor con Rubio, pero lo controlaba el zaguero contrario. Bueno, no sé, perdone que estoy dando mucha explicación táctica, estoy orgulloso de lo que de mí, tengo mucha esperanza y mucha fe, sé que estamos en un momento difícil, sé que las cosas a veces parecen que nos van a superar, no nos van a superar nada. Acá hay mucho por delante, vamos a trabajar mucho y no hay que hablar más y trabajar. Otra más futbolística. Sale Pablo Parra en el segundo tiempo, ¿por qué es la modificación y si siente que el equipo baja con la salida de Pablo Parra? No. Pablito no había estado impreciso, había estado muy impreciso, tenemos la estadística, había perdido mucha pelota, estaba como nervioso, no sé, no lo veía bien para la capacidad que tiene. Y metimos a Oroz para que nos diera un poco más de fútbol, control de juego, o sea, hicimos cambios prácticamente por cambio, porque diferentes características, pero ofensivos los dos. Lo que pasa es que encontraron el gol rápido y ya fue más difícil después acá hay que trabajar más que nada sobre eso, sobre la dinámica negativa. El equipo mostró muy buenas cosas y espero que con el correr del tiempo podamos afianzarnos. Y sobre esa dinámica negativa, ¿cuánto perjudica esto que realizan los hinchas? La molestia es contra Azul Azul, contra la concesionaria, los dirigentes. Siempre que se pierde y que no se gana, la hinchada se molesta. Siempre que se pierde y no se gana, hay cambios de técnico. Siempre que se pierde y no se gana, se ven muchos defectos y se ven pocas virtudes. Pero para eso están los hombres, los jugadores de fútbol que tienen que poner la cara, los directores técnicos, el cuerpo técnico que tiene que trabajar, y una directiva que seguramente va a poner el pecho a las balas. Yo estoy orgulloso de venir a un equipo que viene perdiendo y que muestre todo, y con todos los líos que hubieron estos días, ocasionados incluso un poco por mí, que venga al estadio, que aliente y que estén de esta manera. Si reaccionaron de esa forma, seguramente tienen razón. Y le quiero preguntar sobre esos líos que usted habla, ocasionados por usted, dice. Llegó el martes a Santiago, usted lo reconoció, el día martes todavía Kudelka era el técnico de la Universidad de Chile. Sí. Usted en un primer momento lo niega, dice que llega el miércoles en la noche. Sí. ¿Qué pasó? ¿Nos puede explicar la situación? Sin ninguna duda. Lo voy a explicar otra vez, ya lo expliqué una vez. Me llamaron el lunes, de tardecita, casi de noche. Mi representante, que le habían dicho desde la U que si yo estaba disponible o no. Y me dicen que la cosa está muy, muy tirante de parte de ambas partes, o sea que el técnico había manifestado que necesitaba que lo confirmaran el cargo si no se iba a ir. Y por otro lado también había descontento la directiva. Podía hacer dos cosas. Decir, no, cuando el señor Kudelka salga por el aeropuerto yo voy, o podía hacer la que hice. Decir, es verdad, están seguros, no es como la otra vez que fuimos a Guayaquil, renuncié a Emelec y después en diciembre me quedé sin una cosa ni la otra. Me dijeron, no, esta vez es seguro que en la semana esta, y no quieren interino, tenés que llegar ya acá. Entonces saqué pasaje de noche, el lunes, para el martes. El martes llegamos a las 3:00 de la tarde. Al mediodía el señor Kudelka le comunicó a la directiva que se iba, pero que quería comunicarlo al día siguiente. O sea, estaba renunciado cuando yo llegué al piso acá. Y la verdad es que todo esto que vos me preguntás, que como es que es muy antiético y que todo lo que parece que es un juzgamiento, me hizo actuar mal. Agarré y dije, no, vamos a proteger al club, porque ya venía con una situación de ataque y ataque constante, y vamos a protegerlo nosotros. Y bueno, entre el club y yo decidimos decir eso. Pero fue un error tras otro error. Ahora, no fue error venir, porque prefiero dar esta explicación y no darle la explicación hoy a mi familia. Estaría viendo este partido yo por televisión, otro técnico estaría siendo criticado y seguramente yo tendría que decirle a mi familia, mira vos, me perdí otra vez ese club porque fui ético. Miren lo que pasó en el Real Madrid. Solari entrenó la mañana, en la tarde asumió Zidane. ¿Qué, lo hicieron en 2 horas o ya había estado negociando? En todos lados se negocia, señores, en las empresas, en todo, hay que hablarlo. La verdad, prefiero que me tilden por mentiroso, por una mentira que no daña a nadie, que yo la conozco como mentira blanca, que se llama. Prefiero que me tilden mentiroso y no por hipócrita. En el fútbol esto existió y existirá siempre. Un técnico que pierde, se va. ¿Y otros qué van a hacer? ¿Van a esperar a que salga por el aeropuerto para negociar? Lo que pasa es que yo cometí el error de decir una cosa que no era verdad. Y lo lamento. ¿En qué posición queda con el plantel? ¿Le explicó esto al plantel? ¿Ellos les pidieron explicaciones? No, el plantel no me pidió explicaciones. Yo se las brindé como se las estoy brindando a ustedes. Para mí el fútbol es sobre enjuiciado en cuanto a estos valores de ética. A ver, cuando... ahora, escuché una declaración de Kudelka que ya le ofrecieron dos equipos. Le ofrecieron dos equipos que eran, son equipos que están fuera de la liga, porque técnicos debe haber ahí. En todos lados pasa eso. Ahí. No lo necesitaban sus jugadores en el vestuario después de perder por 2-1. Larga explicación otra vez de Alfredo Arias y que escuchábamos a través de la señal del CDF cuando se ha marcado Juan Vera Valdés, y tú nos contarás los alcances en la tabla de posiciones tras la primera victoria de la U de Conce, un equipo que hoy jugó bien la etapa de complemento. Estoy contigo, Tiki, y la U, la tercera derrota en 5 fechas. Contigo, Raúl. Sí, para marcarte que pasó hace algunos segundos Carlos Heller, el presidente Azul Azul, y dijo que iba a hablar acá en Concepción. Finalmente van a sacar el habla para esclarecer este tema de Alfredo Arias. No cara de muy buenos amigos tenía Sabino Aguad, que esperó hasta que terminara de declarar Alfredo Arias. De hecho, lo apuraron para que ya fuera al camarín junto a sus jugadores. Y hubo un detalle también en la salida, porque Arias abraza a todos los jugadores y Johnny Herrera no lo toma en cuenta. Así que también esa es una señal del capitán universitario hacia el nuevo técnico del conjunto de la U, Alfredo Arias. Oiga, mi querido Raúl, sí, enséñenos rápidamente su votación para la figura del partido. El Matu, Nicolás Maturana. Para Maturana. Pablo Veloso está por ahí. Yo voy por Nicolás Orellana. Ahí está, uno y uno, muchachos. El trovador Alberto López nos va a contar con respecto a la votación, figura premio Polla Experto que elige la banda de ADN Trova. Yo mantengo el Matu Maturana. Mi querido Sergio Vargas. Orellana, me quedo con Orellana. Mire, destacando también a Maturana, yo creo que cualquiera de los dos podría haber sido la figura. Seguimos la cuerda 2 a 2. Desnivel, Cristian Arcos. Orellana. ¿Usted lo va a igualar o va a marcar diferencia, Juan Vera Valdés? Maturana. Oh. No. Y como esto es experiencia, sabiduría, recorrido, años y lucidez. Camargo. Ah, no. Mario Pesce, su votación para la figura del partido. Maturana. Puede ser un poquito más cerca porque como esto es radio, lo tienen que escuchar. Está empezando, don Mario, tenle paciencia, hombre. Marito, para cuando vuelvas a hacer radio, esto es un poquito más cerca. Para cuando la luz está prendida, don Mario, toma el aire. Para cuando termines tu práctica, mi querido Mario. Acá no viene. El más grande. No sé si te dejará el que más sabe. Por Maturana. Muy bien. ¿A qué elegimos como la figura premio Polla Experto? Y aquí lo analizamos futbolísticamente con Sergio Vargas, con Cristian Arcos, con ustedes a través del Twitter ADN de Corto, ADN de Corto, y también disponible nota de voz para los hinchas del fútbol, para los hinchas de la U, el WhatsApp de ADN más 569-7772-7572. Esperamos escuchar reacciones a Carlos Heller en Concepción y luego estaremos también en cancha de la Florida para jugar el Audax y O'Higgins. Te quiere escuchar el Pueblo Azul, Sergio Bernabé Vargas, y también a Cristian Arcos. Sí, a ver, el partido tuvo diferentes momentos. Creo que la U comenzó muy bien el partido. Tuvo una primera hora de buen nivel futbolístico. Además, al minuto y medio se encuentra con el gol, se pone en ventaja, y eso también además le permite administrar de mejor forma, de mejor manera, el partido. En esos minutos, en esos 30 minutos, la gran figura fue Jimmy Martínez, donde participaba no solo recuperando el balón, sino también distribuyendo y en algunos casos también llegando a posiciones ofensivas para terminar la jugada o para dar algún pase que hiciera daño al rival. El equipo se veía bien, se veía sólido, se veía un equipo muy solidario. Hablábamos mucho de que cuando perdía el balón rápidamente pasaba la línea del balón, quedaban los 11 jugadores de frente a la pelota y ahí comenzaban a intentar recuperarla. Y cuando la recuperaban lo hacían bien, de buena manera, salían bien, salían por las bandas, en especial por Matías Rodríguez, que también fue otro de los puntos altos en esa media hora inicial, no solo por el gol, porque él es el que abre la cuenta, sino también porque ofensivamente te daba siempre la posibilidad de descarga en amplitud, porque ampliaba muy bien el campo de juego. Los últimos 15 minutos lo terminó emparejando Universidad de Concepción y el partido se va 1-0 bien manejado por la U, pero los últimos minutos ya de Universidad de Concepción, con un remate de Droguet que da en el palo y que casi marca el empate, se fue con esa superioridad en esos minutos finales. Y al inicio del segundo tiempo fue muy superior a Universidad de Concepción, la verdad. La U se fue quedando, intentó con un cambio Arias, entra Oroz en lugar de Parra, que prácticamente no había aparecido en el primer tiempo, y como lo decía recién, también había estado muy muy impreciso con el balón. Oroz mete un muy buen pase gol cuando el partido estaba 1-0, seguía un muy buen pase gol a Enríquez que define, y bueno, ahí virtudes de Cristian Muñoz, que achica bien, pero creo que Enríquez también definió mal. Tenía para intentar otras cosas, una gambeta larga, o la pelota era pincharla por encima de Muñoz, que ya venía jugado a los pies. Bueno, no lo alcanza a hacer, hubiera sido el 2-0 y el partido hubiera tomado otro tono. Pero en esos minutos ya de inicio, rápidamente Universidad de Concepción sentó una superioridad futbolística, y ya a los 46 minutos, al minuto de juego del segundo tiempo, Bayón enfrenta solo a Johnny Herrera, y Johnny está fantástico al achicar una pelota que era inminente de gol. Y a partir de ahí ya, con Droguet, con Orellana, con Maturana, que se empezaron a juntar, en una de esas pelotas, un pase profundo de Maturana para Rubio, que ya pone el 1-1. Sergio, interesante todo lo que dices de lo futbolístico de la U, ya lo vamos a escuchar también con mucho tiempo, Cristian Arcos, pero no podemos escapar a no preguntar y a comentar, porque nosotros acá escuchábamos en la transmisión oficial, nos mirábamos también entre nosotros, esta declaración que también acaba de realizar Alfredo Arias respecto a su situación, se toma un tiempo cuando el partido ha terminado, recién ahí en la cancha, otra vez cita Kudelka, otra vez reconoce sus errores, habla de una mentira blanca que no le hizo daño a nadie, él está hoy en tela de juicio como actuado como entrenador. Cuéntanos un poquito de las sensaciones que te quedan una vez que hemos vuelto a escuchar esta declaración de Alfredo Arias. Sí, a mí me llamó la atención. Bueno, primero destaco un gesto de él, porque termina el partido y va, entra a la cancha y para manifestarle a los jugadores que levantemos la cabeza, vamos, recién estamos empezando. Se muestra ahí una motivación de parte de él, un aliento, un reforzamiento en cuanto a que el golpe recién terminado el partido, de que lo acaba de perder la U, tirar a los jugadores para arriba. Pero después me extraña porque se van los jugadores al vestuario y él se queda dando la nota, cuando ese es el momento más importante, me parece, del entrenador. Apenas terminado el partido, cuando los jugadores llegan al vestuario, y me imagino, el discurso es muy fácil hacia dónde tiene que apuntar, hacia dónde va. Después de terminar el partido él viene asumiendo, es el primer partido que dirige, casi no tuvieron entrenamiento. Muchachos, estamos empezando, estoy orgulloso, que es lo que dijo en la nota, estoy orgulloso de ustedes, vamos a tirar para arriba, tenemos un buen equipo, vamos a sacar esto adelante, a partir de ahora tenemos 15 días para trabajar y ya vamos a revertir esta situación. Bueno, todo un discurso motivacional, eso es lo que necesita el jugador en ese momento, no necesita el entrenador dando declaraciones en el campo de juego. Yo creo que en eso se equivocó. Y bueno, esperemos que después lo haya revertido, pero el momento inicial del jugador, yo te digo, uno levanta así cuando perdés o ganás, necesitas al técnico dentro del camarín. Y se terminó comparando con Zinedine Zidane, Cristian Arcos. Me puso color ahora ahí, ¿no? Me puso un poquito de color. Sí, hay señales no tan confusas. Yo hay una sola cosa que le encuentro razón a Arias, digamos, en el análisis, no encuentro razón en varias cosas, pero una cosa distintiva, porque el resto es como unas frases muy comunes, ¿no? Si sacamos lo más profundo, cuando habla de que en el fútbol se produce una especie como de extremismo de lo ético, ¿no? También hay ahí, no digo solamente por este caso, digo en general, como que el fútbol tuviera que tener un canon ético que en otros eventos públicos o privados no existiera, ¿no? Como que el fútbol tuviera que ser extremadamente transparente cuando estamos en una sociedad donde todo es medio turbio y medio mezclado, ¿no? Ahí me parece que hay un exceso de juzgamiento, me parece. Ahora, dicho eso, voy a la parte más futbolística. Hoy día la U fue superado. Yo sé que es un equipo grande y viene de una crisis, y esto pasa en todos lados del mundo. Los equipos grandes tienen una convocatoria mayor, por eso uno los considera de esa manera, y los medios lo hacemos por eso. ¿Ah? Ustedes hablan solamente de los equipos grandes, sí, porque tienen una convocatoria y un arrastre y una historia que son mayores, y a veces es injusto, sí, es injusto. Sería injusto decir hoy día que la U pierde solamente el partido por su desempeño. Yo creo que la U pierde el partido hoy porque la U de Concepción jugó muy bien en el segundo tiempo también. Ahí hay un elemento positivo desde el punto de vista de un buen equipo que viene trabajando hace rato y que, si tú te fijas, mantiene una estructura de juego y una estructura de jugadores que es muy sostenida en el tiempo. El trabajo de Bozán es muy interesante en la Universidad de Concepción, desde lo futbolístico y desde lo físico. Yo quería mencionar ese aspecto porque me parece que lo termina jugando la U de Conce a un ritmo muy superior al de la U. Cuando Arias le pide intensidad de equipo, lo consigue en la primera media hora de partido, pero se va agotando. Viene de un partido por Copa Libertadores, claro, y contra los paraguayos en Paraguay, ¿no? O sea, no es cualquier pleito. Entonces, tuvo la intensidad de la U en la primera media hora. Creo que a la U le va a hacer extremadamente bien esta para de FIFA, de fecha FIFA. Le va a hacer muy bien para todo. para condicionar una idea de fútbol, para compenetrar al entrenador con los jugadores, para lograr tal vez alguna unión, un conocimiento que no se tiene, para reforzar algunos aspectos que hubo señales, uno ve señales, creo yo, positivas, pero hay otras señales que son inquietantes y que van más allá de un diseño de juego, que no tiene que ver con jugar con 3, con 5, con 4, con 2, como decía Bielsa, los esquemas, si los jugadores no se mueven, son números de teléfono, ¿no? 4-5, qué sé yo, y que tiene que ver con la riqueza del plantel. Yo me acuerdo una vez conversando con Sergio, y esto lo dijo Adir, los equipos de fútbol profesional, estamos hablando, siempre tienen jugadores para jugar bien al fútbol, siempre hay jugadores para jugar bien al fútbol. Ahora, yo siento que la Universidad de Chile hay posiciones donde carece de esa herramienta, la herramienta del último pase. A lo mejor uno está muy pegado con esa manera de jugar, pero si no la tienes, vas a tener que jugar de otra manera. Porque el último pase, uno dirá, bueno, salió Parra y Orón, no fue cambio. Pero yo siento que ninguno de los dos tiene esa característica, ¿no? En su forma de jugar. Creo que ninguno de los dos la ha mostrado demasiado en su carrera. Uno puede decir, no, es que no es el mismo Parra de Cobreloa. Yo creo que sí, yo creo que es un Parra de Cobreloa, un jugador interesante, que gambetea para adelante, que cuando va desde la izquierda hacia el centro te marca diferencia, que tiene un buen remate, que tiene una capacidad de gol más o menos respetable. Oroz lo mismo, con un perfil diferente, con un perfil izquierdo, pero nunca fueron jugadores extremadamente consolidados, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una construcción por parte de la U que va en camino de... Pero siento que hay una característica que el plantel no la tiene, que está esa precisión del último pase, que no necesariamente viene con el enlace, a veces viene más atrás. La U la tenía con David Pizarro, por ejemplo, que venía de más atrás. La U la tenía con Gonzalo Espinosa, que se lesionó, que viene de más atrás. Pero siento que eso no está. Si no está, habrá que buscarle una vuelta. Hoy Arias le buscó una vuelta al equipo, y yo valoro eso, le buscó una vuelta. Le puso 3 atrás, le puso 2 volantes de extremos que estaban un poquito más adelante, le puso 2 volantes de corte con un Jimmy Martínez que se parecía al Jimmy Martínez de Huachipato, que juega muy simple, muy directo. Le puso 2-9, con características diferentes, pero le puso 2-9 arriba. No sé si a ustedes les pasa que uno ve los esquemas de los equipos y el 4-2-3-1 a mí se me repite ya, pero de manera terrible, terrible. O el 4-3-3. O el 4-3-3. Juegan todos iguales. Sí. Ahora, son los rendimientos individuales los que yo siento que es un factor que en el análisis, y ahí es una autocrítica nuestra, que en el análisis no ha sido lo suficientemente detallado. Cuando los rendimientos individuales no funcionan, los equipos, para que funcionen, ¿qué requieren? Requieren tiempo y materia prima. Arias va a tener tiempo, supongo. No se le puede pedir tiempo al primer juego, ¿no? Con un entrenamiento y medio en el cuerpo. ¿Y la materia prima está? Yo creo que ese silencio nos pasó a todos por la cabeza, ¿no? Dice mucho. Yo creo que hay buenos jugadores en la U. Ahora, a lo mejor, y por eso creo son que... Son buenos jugadores. Por eso, ¿serán para la U? Por eso yo le otorgo ese punto a Arias. Trató de mover el tablero. Movió el peral, ¿no? Estaba buscando. Y perdió contra un equipo que jugó mejor. No olvidemos eso. La U antes ha perdido o ha enredado puntos con equipos que no jugaron mejor. Cobresal no sé si jugó mejor que la U, por ejemplo. No sé si la Unión jugó mejor que la U. Es más, yo creo que la U jugó mejor que Unión en ese partido. Ahí coincidimos. Y lo perdió. Hoy día perdió contra un equipo que fue superior. Me parece que hay una búsqueda interesante en ese punto, y que el tiempo te va a terminar reflejando si se puede. Reitero lo que decía Sergio. La U tiene jugadores para jugar mejor, pero seguro que tiene jugadores para jugar mejor. Ahora, tiene que encontrarle la vuelta al equipo. Fue un buen día para que la U de Conce ganara su primer partido de la competencia. Ya estaremos marcando lo que está ocurriendo con Racing. Recuerda, puedes opinar. Ya viene el Audax Italiano y estaremos en la cancha de La Florida ahora con Raúl Toledo en Concepción. Mira, fuera del camarín de la U está Carlos Heller, está con el gerente de comunicaciones de la U también, con Carlos Videla. Es lógico, deben estar hablando algunas cosas antes para que dialogue acá el presidente de Azul Azul. También hemos visto a Mario Conca, hemos visto a Eduardo y Daniel Chapira, y a José Luis Navarrete, los otros dirigentes que llegaron hasta acá con cara de muy pocos amigos ha estado Sabino Aguad. Así que Carlos Heller, que ya en los próximos minutos se va a entregar su mirada respecto a la situación. ¿Qué pasa con Aguad? Si se mantiene o no como el gerente deportivo de la Universidad de Chile, y también todo esto que ha generado la situación de Alfredo Arias. Así que estamos atentos, pero acá lo vemos, estamos a 12, 15 metros de Carlos Heller. Está hablando, a lo mejor está recibiendo la última instrucción antes de salir a hablar con los medios. La Florida. Ojo que Florida, los dirigentes de la U pueden estar analizando estas últimas declaraciones de Alfredo Arias también. Además, sumado por lo que tiene que decir ahora desde el lado dirigencial Carlos Heller. Además que lo echen, dice usted. Vamos no, a la no, Florida, no, porque a las 20:30 va a arrancar el partido que van a animar el Audax Italiano y O'Higgins en el papel, interesante por lo demás. Y nosotros estaremos también para seguir en el detalle de este compromiso en un ratito más. Qué gusto, Manolo Fernández. Hola, Tigre, querido. Se acaba de desocupar la cancha. Estaban en los últimos ejercicios los equipos rivales desde las 20:30 aquí en el Estadio Bicentenario. Se están regando los últimos rincones y en cualquier momento ya vuelven con su indumentaria oficial al campo de juego los protagonistas de este encuentro. Cerca de 500 hinchas ha traído Higgins de Rancagua ocupando la cabecera norte del Estadio Bicentenario de la Florida. Los tanos todavía tienen que entrar, me parece, porque está bastante despoblada está despoblado su sector habitual, ¿no? En la cabecera sur de este recinto de partido. Tres partidos perdidos, solo uno ganado tiene el Audax Italiano. La antítesis la tiene O'Higgins con 3 victorias y solo una derrota. Se anuncia el debut en algún minuto del partido porque ha sido citado y está el venezolano listo para ingresar Jesús Hernández en el Audax Italiano, que llegó, recordemos, de emergencia tras la lesión de Rodrigo Holgado. O'Higgins trae inspirados a Riveri, José Luis Muñoz, también a Maximiliano Salas, sus dos goleadores. Está linda la fiesta que se viene aquí en la Florida. También en paralelo vamos a saber del desenlace de Racing en Argentina, lo que pase con el América Castillo en México. Hay mucho por contar en esta noche de fútbol. Ya salen aquí en cualquier momento a la cancha Audax Italiano y O'Higgins, Tigre. Y lo vamos a seguir con todo el equipo que encabeza Manolo Fernández allá en la cancha de la Florida para este compromiso que cierra, por lo menos en primera división, la jornada sabatina, pero nos quedamos pendientes todavía de muchas reacciones. Un 2x1 rapidito, Juan Vera, ¿te parece? ¿Qué está ocurriendo con el Racing de Avellaneda, el de los chilenos, en la Superliga Argentina hasta ahora? En 21 minutos de partido ya lo está ganando al minuto recién comenzado el cotejo. Abría la cuenta Lisandro López, el Licha López, con lo que está haciendo el triunfo parcial de Racing frente a Belgrano. En cancha Gabriel Arias y Eugenio Mena. Marcelo Díaz no fue citado para este partido por una carga física, por lo tanto decidieron guardarlo. El Chacho Coudet prefirió guardar al volante chileno que no está en este partido, en el triunfo parcial de Racing frente a Belgrano. Puedes opinar vía mensaje de voz a esta hora al WhatsApp de ADN 77727572 de lo que te ha parecido, lo que ha ocurrido hoy del partido entre la U de Conce, atractivo pero lo demás frente a la U y la segunda derrota en línea del equipo que ahora dirige técnicamente Alfredo Arias, pero con el hashtag ADN de corto. ¿Con qué mensajes anotan hasta ahora nuestros amigos en sintonía? Raúl Olmedo comenta con el hashtag ADN de corto a través de Twitter: el problema no es el DT, son los jugadores. Las dos veces que ha marcado antes de los 5 minutos, se refiere a Universidad de Chile, lo termina perdiendo. Esperemos qué humo va a vender Arias, porque con lo que comienza mal, termina mal. Luis Ayllón: parece que el problema no era Cudel, que nos adjunta también una fotito ahí en el Ester Roa Rebolledo. Manuel Trejo: los principales culpables son los dirigentes. Lo que comienza mal, termina mal. Y los únicos que sufrimos somos los hinchas. Manifiestan los super amigos a través del hashtag ADN de corto. Ya la 20:23, pronto la cancha de la Florida. Ya regresamos a Collao para seguir escuchando reacciones de la derrota de Universidad de Chile, segunda de manera consecutiva y la primera en el campeonato de la U de Conce, que es semanita. Empate con Olimpia en Paraguay y el triunfo de hoy. Ayer ganó Curicó, también ganó la Unión Española, que en la semana debutará en la Copa Sudamericana. Opiniones de nuestros amigos en sintonía, aquí escuchamos y compartimos en el WhatsApp de ADN. Buenas tardes, tenores. Matías Rodríguez no tiene que hacer más goles en la U, porque los últimos 2 partidos que ha hecho el gol en la U pierde, así que mejor que no haga más goles. Jorge Recoleta. Hola, aquí Víctor de Conce. Es lamentable lo que está pasando con la U, pero sinceramente este equipo no le gana a nadie. Cualquier rival nos pinta la cara, cualquier rival le gana a la U. Hay jugadores que tienen un nivel muy bajísimo, no sé hasta dónde irá a llegar. Ojalá que con este técnico mejoren algo, porque hoy día no se notó nada. Bueno, tuvo muy poco tiempo para trabajar, pero a levantar la cabeza nomás, pero no veo por dónde la U salga adelante, ¿no? Pésimo, pésimo. Que se vaya Heller, que se vaya Sabino, no sé, algo tiene que cambiar, tienen que hacer algo. Hola, tenores, soy Juan de la comuna Pedro y la Cerda. Por favor, que se vaya Heller. Por favor, que se vaya Heller. Y Herrera, ya nada más. Seguimos escuchando y compartiendo opiniones. Si te animas, ahí sigue disponible, como siempre, en la programación de ADN, el más 569-7772-7572. Y a esta hora en redes sociales, de la declaración que escuchábamos a pie de campo, como dirían en España, ¿Qué es la conclusión que se saca respecto a las declaraciones de Alfredo Arias, Juan Vera? Lo que todos comentan a través de las redes sociales, abro comillas, y que escuchaste por supuesto también por ADN. Me Camino llamaron... Ugeler. Voy contigo, tiqui-tiqui. Rapidito. Mira, vienen saliendo acá por el pasillo y ya van a establecer para hablar. Aquí vamos a escuchar la palabra en vivo del presidente Carlos Heller. Acá, a ver, nos acomodamos un poquito, se hace un poco incómodo, pero aquí estamos con la palabra del presidente Carlos Heller. No habrá preguntas, es solamente una declaración, así es que, presidente. Señores, con mucho dolor les tengo que decir que he decidido dejar la Universidad de Chile. A partir de ahora, renuncio, dado que la delincuencia en este país nuevamente ganó, la delincuencia del fútbol. Tengo amenazas de muerte en mi teléfono, recibí amenazas de muerte hace mucho tiempo, personales, rayados en mis lugares de trabajo. Ustedes vieron el pobre espectáculo que hizo ayer los hinchas concertados, así que he dejado Universidad de Chile a partir de hoy. Dejo en libertad a la mesa directiva para que elija un nuevo presidente. Las acciones legales lo veré en la semana. Estoy con la cabeza todavía no en frío, tengo que ver qué pasa, pero yo quiero lo mejor para la Universidad de Chile y para mi familia. Yo no voy a aceptar este tipo de amenazas. Creo que hacen muy mal al fútbol chileno, creo que esto le saca un poco de presión a la U. Creo que yo no he sido el culpable de lo que ha pasado. He dado todo por la U, he dado todo siempre por la U, y creo que esto es una injusticia. Pero nuevamente los delincuentes ganan, y eso no lo voy a permitir, así que yo lo siento, así que dejo la U a partir de este minuto. Gracias. Hasta ahí entonces, no quiero recibir declaraciones, lo escuchamos en ADN. Carlos Heller deja de ser el presidente de Azul Azul, presidente de la Universidad de Chile. Ustedes allá en el estudio, compañeros. ¡Qué momento, señores! ¡Qué momento! Tras la derrota de la U, asumió en abril de 2014, ya hablábamos que Alfredo Arias se convertía en el sexto técnico de la era Carlos Heller, sin aceptar preguntas. Sergio Vargas, Carlos Heller ha renunciado en el estadio Esther Roa Rebolledo. Recién lo escuchabas en ADN a la presidencia de Azul Azul, Sergio. Sí, estoy impactado. ¿Qué te voy a decir? Sorprendido, confundido. Claro, es muy en caliente. Yo creo que, bueno, es todo un proceso que ha venido viviendo Carlos Heller. Seguramente esto de los rayados, de las amenazas, de los cánticos. A un tipo que la verdad, una persona le puede reprochar muchas cosas, pero su amor, su cariño por la U, lo que ha invertido, lo que ha involucrado, yo lo lamento mucho. Y como dice, a ver, esto es fútbol, hay pasión, está bien, pero llegar a amenazas de muerte, llegar a ese tipo de situaciones, me parece que no corresponde, y bueno, yo creo que él es un proceso que ha llevado por dentro, ha explotado en este momento toda esta situación de perder el partido, los cánticos, son muchísimas cosas que le deben estar pasando por la cabeza. No sé si es algo meditado o es algo que ahora le salió en el momento, desde lo emocional. Pero bueno, ha manifestado su intención de dejar Universidad de Chile. No sé cómo son los caminos que seguirán en relación a que son sociedad anónima. No sé si cambiará el presidente, él seguirá con sus acciones, venderá las acciones. En realidad, bueno, se vienen un montón de cosas ahora, para hablar, para elucubrar y para analizar. No accede a recibir preguntas. Carlos Heller ha dicho que ha recibido muchísimas amenazas, dice él, de muerte en su teléfono móvil, además de rayados en algunas dependencias, por ejemplo, y esto hay que decirlo porque lo vimos en imágenes también en el frontis del canal Mega, que es parte de la propiedad también de Carlos Heller. Ha dicho que renuncia a la presidencia de la U, esto hace minutos. Ya vamos a compartir también opiniones, ya escuchamos en los próximos minutos a Francisco Bozán, un comentario al respecto de Cristian Arcos, para seguir conociendo detalles de esta noticia, que es la noticia del minuto en el fútbol chileno. Sí, habrá que ver lo que ocurre. Es muy en caliente lo de Heller, creo que sería muy en caliente empezar a tomar una posición demasiado tajante, que hay que cosas que analizar, que masticar, que darle una vuelta. No es sano, ¿no?, que la gente le empiecen a amenazar de muerte y todas esas cosas. Uno podría decir que cuando él dice ganan los delincuentes y él renuncia, a lo mejor la forma de que no ganan es que no renuncie, pero de afuera es mucho más fácil, ¿no? Desde este lugar es mucho más sencillo. Uno también podría decir desde afuera, una persona con el poder que tiene Carlos Heller, ¿cómo se deja amedrentar por esto? Pero insisto, sería injusto, porque desde afuera es mucho más fácil. Entonces yo creo que hay que darle también, así como hay que darle un tiempo para decantarlo. ¿Tiene una responsabilidad lo que pasa en la U? Yo creo que sí. Más allá del amor que él siente por la U, que no tengo duda, sí es responsable. Él es el presidente de Azul Azul y hay una responsabilidad que no, en ningún caso justifica que la gente se empiece a amenazar de muerte, si no nos volvemos todos locos, ¿no? Si no nos volvemos todos deportiva, claro, deportiva, institucional, si no nos volvemos locos en cualquier área del quehacer nacional, si las cosas no funcionan, empezamos a amenazarnos de muerte. No tiene obviamente ningún sentido, ninguna justificación, ninguna explicación coherente ni tajante. Por eso yo creo que lo de Heller tiene que ver mucho con la cabeza caliente. No sé si la U hubiera ganado, hubiera dicho esto, tal vez sí, tal vez lo tenía pensado, no lo sé. Yo creo que es tema para reporteo todavía, y mi compadre Tiquitiqui va a tener para rato ahí en el estadio, porque el tema se viene largo, ¿no? El tema se viene largo. Te comento algo por mientras, Cristian. Por favor, Tiquitiqui. El que se subió al bus y a Carlos Heller, acompañado de sus guardias personales, va en el mismo bus, en la misma delegación del conjunto universitario. Una noticia que, de verdad, acá, por eso estaban todos con las caras largas, ya la había comunicado, por eso se reunió en otro salón. Acá lo estudió muchísimo, con Chapira está Mario Conca, las caras, pero así de sorpresa, nadie lo puede creer, absolutamente nadie, esta situación. Bueno, y marcábamos, además de lo que ha ocurrido, ya veíamos la cara y decía mucho, ¿te acuerdas?, de Carlos Heller antes de comenzar el compromiso, esperando detrás de los suplentes que el equipo ingresara a la cancha para él tomar posición en la zona más alta del estadio. Es lo que ha ocurrido, queremos escuchar tu opinión, porque hace un rato el hincha azul comentaba el rendimiento del equipo, comentaba lo que estaba ocurriendo con la U, pero ahora resulta que también queremos sumar tu opinión respecto a lo que ha ocurrido con la decisión de abandonar la presidencia de la U por parte de Carlos Heller. Habla pronto el entrenador de Universidad de Chile, que tendrá que hablar de esta situación, Pablo. Habla de inmediato porque tienen vuelo, así que Francisco Bozán le cedió el turno, alcanzó a responder una pregunta a Bozán y le dio acá, a ver, Alfredo, buenas tardes. Ha sido una semana, sabemos, muy convulsionada. Se acaba de convulsionar más con la renuncia del presidente. ¿Cómo toma usted lo que ha pasado esta semana? ¿Qué viene para Alfredo Arias, considerando todo lo que ha rodeado su llegada y sumado a la derrota del día de hoy y también la situación dirigencial que se acaba de dar? La primera impresión, porque me acabo de enterar, me produce el dolor de que triunfen los malos. Que cuando hay una buena persona en el fútbol, porque todos lo reconocen, una buena persona, un tipo derecho, que lo único que ha hecho es dar, se tenga que ir por la gente que se siente dolida porque pierde, está bien, pero aparte del aliento que ponen ellos, una persona que da todo, que ha mantenido un club y lo ha hecho, por lo menos desde que yo lo he llegado estos días, he mirado las instalaciones, lo que tiene este club, este es ejemplar. Si los actores, o sea nosotros adentro, no estamos a la altura y no ganamos, no es él que no se tiene que ir. Me produce eso. Traté de decirle, pero está muy decidido. Y que triunfen los malos. Eso me envenena, me calienta y me hace rebelarme ante esto. Porque el fútbol y la vida y el mundo necesitan más gente como Heller. Es muy fácil venir y pedir su renuncia y escribir las paredes y mandar amenazas anónimas, escudados en que están enojados porque pierden. Es muy fácil. Sé que estas declaraciones no me van a granjear ninguna amistad, no las habían buscando. Yo vine a entrenar un equipo y lo voy a seguir entrenando, y sí veo que en el plazo de poco tiempo no lo pude esto revertir, seguramente yo seré el primero en dar un paso al costado, pero la verdad que hoy yo vi a mis jugadores entregarse, dar todo. Y más no podían hacer de lo que hicieron, que yo les pedí. Si hubo un responsable por la derrota, soy yo, porque mandé el equipo al frente, porque lo hice ser más intenso, traté de que fuéramos realmente un equipo intenso, que lo complicáramos, que fuéramos molestos para el rival, y durante 35 minutos, yo creo, más o menos, del primer tiempo, lo logramos. No pudimos ampliar la ventaja y eso nos jugó caro, porque no pudimos mantener esa intensidad en el segundo tiempo. Ahora hay 15 días por delante para entrenar, y después vienen los partidos, todos difíciles, todos complicados, muchos de visita. Pero a mí nunca nadie me regaló nada. Parece un karma, ¿no? Llegamos a Santiago Wanderers y se retiró el apoyo en aquel momento. Sé que acá no va a faltar apoyo, pero me duele que la persona que el otro día me mostraba su ilusión porque desde antes me había querido traer, me decía, hoy te va a quedar un paso al costado por los anónimos. Si esos anónimos dieran la cara y vinieran y dijeran que ellos van a sacar frente a la institución, yo no diría nada. Pero sabemos que en el fútbol necesita de personas que agarren así de su bolsillo y pongan, porque si no va a pérdida. El fútbol en América va a pérdida. Y bueno, solo eso, tristeza, no porque hayamos perdido. Le dije antes del partido a los jugadores, si ustedes se convencen de lo que quiero y perdemos, yo voy a estar feliz. Fui y les dije ahora, no estoy feliz, pero estoy conforme porque ustedes dieron todo. Estoy dolorido ahora y amargado y la verdad triste porque siempre en el mundo, desde que existe el mundo, la masa se equivoca. La masa se equivoca. Sergio Godoy, Cooperativa. Buenas tardes. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Se la comunicó hace instantes solamente Carlos Keller en el camarín? ¿Y cómo reaccionó el grupo, el plantel? El capitán Johnny Herrera, quizás otros jugadores le solicitaron que reconsiderara la medida. No sé si habló con el capitán o con los jugadores, me dijo quiero hablar contigo primero, me dio un gran abrazo y me dijo que era insostenible, que por culpa de él pasó lo que pasó hoy en la tribuna y que tiene amenazas. Él y su familia y esas cosas ya pasan más allá de... más allá de todo, ¿no? En el mundo somos unos hipócritas. Somos unos hipócritas. Con los trabajos de otro y el dinero de otro, todos somos jueces. Todos nos glorificamos como que nunca cometemos un error o mentimos. Yo prefiero que me acusen hoy día acá y mil veces de lo que hice, que no le hicimos mal a nadie, que ser un hipócrita y que ir contra las personas buenas. Porque Heller es una persona buena, buena, con todas las letras. ¿Algo más? Felipe Vélez, Biobío. Hay un técnico saliente recién que señala que en la U no había proyecto deportivo, que estaba una institución prácticamente casi que a la deriva. Ahora pasa que renuncia justamente el presidente de la institución. En ese caso, ¿en qué posición queda usted, considerando que viene recién llegando? ¿Cuál es su meta acá, su futuro, considerando toda la situación que se está dando acá en la U? La verdad, si la U no perdía la clasificación Melgar, no estaba yo acá, no había ningún problema. Y el proyecto existiría seguramente. Si no se hubiesen perdido los partidos, se perdieron al principio y el equipo jugaba bien, seguramente no estaba yo acá y el proyecto existiría. Ya me cansé de actitudes de mujeres lloronas. Últimas dos preguntas. Maxi de la Agricultura. Sí. Están consultándole. Carlos Heller, ¿cómo había quedado? También viene un nuevo presidente. Usted también contaba que en Wanderers, cuando había llegado, había perdido el apoyo de la gente que lo trajo. ¿Siente que va a tener que conversar con quien sea que sea el presidente que llegue para volver a ver si es que tienen el mismo proyecto, las mismas intenciones para la Universidad de Chile? ¿Siente que puede, no sé si tambalear en su puesto, pero que hay que realinear, digamos, los proyectos con el presidente que llegue a la U? Hoy tiro el casé a la mierda. Te podría contestar, sí, voy a sentar con quien venga, vamos a hablar de proyectos. Los proyectos en el fútbol son una semana, un mes, dos meses. No se puede ni siquiera planificar. ¿Quién hoy día, antes se decía se planifica para fin de año? Si perdés te tenés que ir. No hay proyectos. Pero no existen acá, no existen en el Real Madrid. El Real Madrid contrató a Zidane y hizo la práctica en la mañana a Solari. Y en la tarde estaba dirigiendo Zidane. ¿Cómo? Entonces no negociaron mientras estaba Solari. Esto ocurrió en Manchester City, seis meses antes. Guardiola hizo un contrato y estaba Pellegrini. Y esto, ¿qué somos tan, la verdad? Proyectos. La U tiene campeonato, los equipos de la U tienen campeonato. Esos son los proyectos. La persona que está acusando a la U que no tiene proyectos, que todo, ¿cuántos campeonatos tiene a su haber? ¿Cuántos campeonatos tiene en su haber? ¿Cuántas Copas Libertadores participó, aunque sea? Si fueron los dos primeros partidos internacionales que jugó acá. Ya me cansé, la verdad, me cansé de esa gente que tira leña al fuego cuando el fuego lo crearon ellos. Freddy de la Oslo, una última pregunta. Hola, ¿qué tal? Lo primero, quiero saber cuál fue su reacción en cancha cuando ocurrieron esto de los disturbios. Yo lo veía que usted trató de acoplar a los jugadores y que evitaran tener contacto con esto de los disturbios. Y lo segundo, quiero saber cuál es la condición de Johnny Herrera, que se vio bastante complicado. Por favor. Empiezo por lo de Johnny, que es lo más importante. Johnny tiene lastimada prácticamente toda la cara, desde el ojo hasta la boca. Y su valentía, que sabemos que es valiente. Fue valiente el otro día al defender a su técnico y lo aplaudí y lo dije cuando llegué, yo querría que cuando me tenga que ir me defienda así un jugador, porque es valiente. Y lo de apartar a mis jugadores lo hubiese hecho cualquiera, quería reunirlos, que no se desconcentraran con eso. Lo que pasa que esto es como ir a una guerra y que de tu país te tiren bombas. A veces no nos damos cuenta que en nuestro enojo, en nuestra calentura, estamos atacando a nuestros soldados, a los que nos pueden defender. Ojo, lo entiendo. La hinchada tiene todo el derecho a estar enojada. Lo entiendo. Lo que sí no entiendo es cómo perdemos el fútbol americano, el fútbol chileno, la U, a una persona buena como Heller. Buena. Sin intereses malignos, sin intereses ni siquiera para sacar fruto de esto, porque tiene todo. ¿Cómo lo perdemos? Eso es lo que no entiendo. Gracias, buenas noches. Sí. ¿Qué dijo tras la salida de la Universidad de Chile? ¿Escuchaste mi conferencia? Y bueno. Bueno, gracias, buenas noches. Dale. No quiso responder lo último sobre si había quedado molesto con Kubelka por los dichos tras su salida. Se retira Alfredo Arias con frases bastante potentes de su conferencia de prensa. Sí, algunas desafortunadas por lo demás en lo que ha dicho respecto a la salida de Carlos Heller, el entrenador de Universidad de Chile. Lo vamos a seguir comentando. Vamos a pedir opinión con ustedes también respecto a esta situación. Carlos Heller ha dicho, sin aceptar preguntas, una vez que ha terminado este partido en los vestuarios, en la zona de los camarines, en Collao, que renuncia a la presidencia de Azul Azul. De altos y bajos, de logros, desde abril de 2014, ya nos contará Juan Vera Valdés. De inmediato, vamos a estar también, está Danilo Díaz, con opinión, el tenor del pueblo, en la cancha de la Florida, con Sergio Vargas, Cristian Arcos, contigo Manolo Fernández. Se abre el marcador en la cancha del Audax. En 12 minutos, O'Higgins abre la cuenta aquí en la Florida. Ya había llegado de manera peligrosa con un tiro de Fernández. Y es José Luis Muñoz Riverí inspirado con un remate de 25 metros cargado hacia la izquierda al palo zurdo. Precisamente se la pone al portero Muñoz, que vuela. Abre la cuenta el equipo así, el fantasma Figueroa. Remate ajustado para el 1-0, con que el capo de provincia está derrotando al Audax italiano. Bueno, alguien diría que lo que comienza mal, sigue mal, y eso le está ocurriendo. Danilo, aprovechamos de saludarte también para el comentario en la cancha de la Florida respecto a lo que está ocurriendo a esta hora en la plana directiva y también institucionalmente con la U. Es difícil, Tigre, resumir o intentar armar una columna, un comentario con todo lo que está ocurriendo, porque Universidad de Chile, si ayer decíamos que era Macondo, a esta altura podemos decir que es Berlín después de la invasión de los aliados y la llegada de los soviéticos. O sea, está en el piso. Y está en el piso y con realismo mágico, porque cuando uno escucha las declaraciones de Heller, me voy, ve el panorama, la opinión de los hinchas, el que viene de afuera, que no conoce la realidad del fútbol chileno, podría pensar y creer que la U está peleando el descenso. que la U se está cayendo a pedazos, que hace 4 meses que no le pagan a los jugadores. Pero la U está al día, la U viene de jugar la fase de clasificación de la Copa Libertadores de América. Ojo, la fase de clasificación de la Copa Libertadores. Estuvo cerca de ser campeón si es que le hubiera ganado a Iquique, le mete presión a la Católica. No le pudo ganar a Iquique en ese desgraciado partido para el equipo que en ese momento adiestraba Kudelka, en ese 0-0 en Ñuñoa. Y ahora tiene un mal arranque. Y lo decíamos también y lo habíamos visto, Kudelka lo reconoció él, el equipo nunca jugó como él quiso, el equipo nunca jugó bien de acuerdo a sus expectativas y también a lo que se esperaba, pero fue el equipo que más puntos sacó en la segunda rueda. Entonces acá hay un clima de efervescencia y hay un clima enorme, sobrevalorado por las enormes expectativas que se comienzan a producir desde el medio periodístico, desde los hinchas. Y ahora hay varias cosas que me parece, Sergio, Cristian, Tigre, Manolo, amigos de ADN, que habría que comenzar a ver. Lo primero, en el caso de las amenazas a Carlos Heller. Carlos Heller no se puede ir por eso. El directorio tendrá que pedirle un gesto porque en este instante, en esta situación que tiene la Universidad de Chile, en esta crisis, se requiere que el capitán del barco siga a cargo y esté, que sea capaz de darle la salida, más aún cuando ha llegado un entrenador que ha cometido todos los errores posibles, que se sigue equivocando en sus declaraciones, que no asume su error de realmente, porque no existen las mentiras blancas, e intenta explicar su cometido, su alianza con Sabino Aguad y la manera en que se va a Kudelka a partir de los resultados de su antecesor y a partir de lo que sucede en el mundo del fútbol. Claro, en el fútbol suceden muchas cosas, pero si hay alguien que, por ejemplo, y en Chile es valorado, es Marcelo Bielsa, porque Marcelo Bielsa tiene una manera, una forma de actuar. O sea, se puede actuar, se puede ser correcto en el fútbol. Ahí hay un ejemplo, ¿o no? Entonces, Arias hoy día comete errores, se queda hablando en la cancha cuando su equipo perdió. Habla de las famosas mentiras blancas, no asume realmente un error. Perfectamente él pudo haber arreglado por teléfono y haber viajado el jueves. Si hay aviones, hay 3 vuelos de Montevideo a Santiago todos los días. Hay vuelos con conexión, puede haberse pegado un par de horas en Ezeiza o en Aeroparque, y hay vuelos que vienen desde Buenos Aires haciendo la conexión con Montevideo. No es excusa, agravan la falta, todo lo ha hecho mal. Me parece que el ciclo de Arias puede ser corto, en una de esas me equivoco y agarra una campaña y la rompe. Pero ¿cómo Arias le va a poder decir a un jugador, pórtate bien, no llegues tarde, y el jugador le va a decir, profe, y usted andaba sorruchando en el piso a Kudelka? Si usted dijo una cosa y llegó después, no me venga con cuento, ¿o no? Y es así el fútbol, y va a pasar. Amén de algunos rendimientos deportivos que no andan, Johnny Herrera no está siendo el arquero que Universidad de Chile requiere. Hoy día me parece que tiene responsabilidad los 2 goles. No son goles para un arquero de equipo grande, esa es la realidad. Y lo de Carlos Heller, muchachos, creo que, cuidado, se salva Audax Italiano. Creo que lo que está ocurriendo con Carlos Heller, alguien lo tiene que hacer recapacitar, y acá se tiene que meter la fiscalía. Hay cámaras en Vicuña Maquena, seguramente eso está grabado. La fiscalía y las policías se tienen que meter y rápidamente resolver este tema. Si hay mensajes en su teléfono, si le pincharon el teléfono, si lo llamaron, es decir, si Carlos Heller, que es uno de los hombres más poderosos del país, no puede defenderse con las armas que da el Estado de Derecho, si la fiscalía no se mete en este tema, bueno, vámonos todos para la casa. Esto se tiene que resolver, y Heller en este momento no debería irse. Tiene que ir conducir este barco en este instante. ¿Quién se debe ir? Aguad. Aguad está absolutamente desacreditado, Sabino Aguad, y su ciclo concluyó. No tiene otra, se tiene que ir. Por dignidad, se tiene que ir. Y en el caso de Mario Conca, que es el vicepresidente ejecutivo, esperamos su voz, ¿no? Esperamos la voz de la persona que administrativamente está a cargo del club, porque esta es una institución profesional. Mientras eso sucede, muchachos, creo que ahí están echadas algunas de las cartas. Estamos escuchando a los tenores en ADN tras la noticia del día en el fútbol chileno, y que tiene que ver con la renuncia de Carlos Heller a la presidencia de Azul Azul. Lo dijo tras terminar el compromiso donde la U ha correspondido a su segunda victoria, derrota en línea, quiero decir, porque perdió 2-1 frente a la Universidad de Concepción. No nos escapamos a eso. La U perdió su partido de hoy ante la U de Conce. O'Higgins le está ganando al Audax Italiano, y ya estaremos con nuestros compañeros en 20 minutos del primer tiempo. Siguen comentando Vargas, Arcos en ADN, también Danilo Díaz Esperamos tus opiniones al WhatsApp más 569-7772-7572. Y en la cercanía de un equipo que regresará a las 22 horas a la región metropolitana, ¿qué está ocurriendo en Collao, Raúl Toledo? Mira, la verdad, ya han salido casi todos los protagonistas del conjunto universitario. Viene Matías Rodríguez junto a Diego Carrasco. Estamos esperando a Johnny Herrera por esta complicación que sufrió. A ver, vamos a ver si es que Matías Rodríguez quiere hablar. No quiso hablar acá Matías Rodríguez. Ya por lo menos sabemos que Carlos Gélez está al interior del bus que está esperando el conjunto de la Universidad de Chile. Así que estamos a la espera porque a las 10 de la noche ya tienen el vuelo que los va a llevar hasta Santiago con Carlos Gélez en él. Así que estamos atentos a lo que pasa también, buscando voces y reacciones de los directivos acá, porque al parecer nadie, pero nadie tenía ni idea que Carlos Gélez iba a tomar esta decisión. Fue solamente de piel por lo que ocurrió acá con este espectáculo de las bengalas y todo lo concertado en las últimas horas en su contra. Hay un reglamento que establece que los técnicos deben presentarse a la sala de prensa cada vez que termina un compromiso del fútbol chileno. Eso está establecido por reglamento, Sergio, Cristian. Pero me parece que desde ayer, cuando Fox entregó la información que dejaba en claro que Sabino Aguad y Alfredo Arias en la presentación del día miércoles habían mentido con respecto al día, la hora y la llegada a nuestro país del técnico uruguayo, han sido bien desafortunadas sus declaraciones respecto a esta situación. Brutales. Y otra vez cuando él se sienta otra vez a la mesa para contestar las preguntas, Cristian. No, brutales en muchos sentidos, ¿no? Bueno, dice una mentira blanca que no le hizo mal a nadie. Sí, se le hizo mal, hubo un cuerpo técnico que se fue. El equipo jugaba pésimo, pero hubo un cuerpo técnico entero que se fue. O sea, sí, sí le hicieron mal. Las actitudes, digamos, ¿no? Y ese tipo de mentiras pasan en estas cosas. Insisto, coincido con él cuando siento que se le pide un estándar ético al fútbol que pareciera que en otras áreas pareciera mucho más difuso, ¿no? En eso sí coincido. Ahora, yo no quiero dejar pasar una frase que dice Arias, que probablemente sea por la calentura del momento. Yo no conozco al señor Arias, nunca he conversado con él, no tengo duda de que es un profesional ligado al fútbol hace muchos años, fue futbolista, jugó en Chile, ha sido un técnico reconocido, tiene trayectoria. Pero por lo mismo me parece que un técnico que viene recién llegando en su primera conferencia de prensa post partido, por más caliente que esté, insisto que de afuera es bastante más fácil, pero me parece que no puede decir que basta de actitud de mujeres lloronas. Sí, ¿no? Desafortunada declaración. No, ¿qué te creí? No, con todo respeto. Señor Arias, no sé qué se cree, ¿no? La diga aquí, la diga en Uruguay, la diga en Bolivia, la diga en Panamá, la diga en Tailandia, ¿no? Da lo mismo. Basta de actitudes de mujeres lloronas para calificar a un compañero de profesión, ¿no? Cristian, porque no la quiero dejar pasar. Uno de los directores de Azul Azul, el caso de Marcos Kaplum, está en la línea, nosotros junto a Cristian Arcos, Danilo Díaz en el estadio de la Florida, Sergio Vargas también, Marco, acá sentado en la mesa de ADN Deportes. Cuéntanos un poquito de cuál es su sensación a esta hora de conocer esta noticia que ha sorprendido a muchos en el fútbol chileno y que tiene que ver con la renuncia de Carlos Heller, Marco, a la presidencia de Azul Azul. Buenas tardes, muy sorprendido, la verdad que no se esperaba, pero por lo que he escuchado parece que las amenazas de muerte para él, la familia y otras cosas provocaron esto, lo cual es una pena porque la gente no puede pasar estas cosas en el fútbol. Hola Marcos, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, Sergio Vargas. Hola Sergio, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal Marco? Sí, bueno, estamos todos sorprendidos, ¿no? Un poco desorientados porque, bueno, esperemos a ver si Heller recapacita, medita mucho más la situación, porque, bueno, el momento de la U es un momento la institución está convulsionada y esto, claro, esto también hace el escenario mucho más complicado, mucho más difícil. Y bueno, en este momento hay que tratar de tener la cabeza fría en relación a eso. No, yo creo que hay que estar más unidos que nunca. Eso es importante. Tenemos que sacarlo entre todos. Marco, bueno, usted está en el directorio, Marco. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a se han comunicado ya? Porque esto es rápido. Acá hay que actuar con rapidez y sobre todo con claridad. En el directorio. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir? No, entre el resto de los 10 directores tendrá que elegirse un presidente hasta la junta de accionistas que será en abril. Y Marco, hace un par de días, a través de la comunicación con la prensa de la hípica, Carlos Heller había dicho que él se manifestaba ya cansado pensando en dejar alguna de sus actividades, una de ellas Universidad de Chile. Al otro día se desdijo que eso no era correcto. ¿Ustedes sentían que él ya venía desgastado, que la contra que tenía por parte de la gente tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores le estaba pasando la cuenta? ¿Había algún mensaje interno al respecto? No, nada, ninguna cosa. Si esto es toda una sorpresa para nosotros. ¿Tanto como la llegada de Alfredo Arias y lo que pasó en la semana, Marco? Una pena, todo como estamos de mala, digo yo. Pero encuentro que hoy día el primer tiempo jugó bastante bien la U. Sí, bueno, se fue en ventaja en el marcador y después lo terminó perdiendo con la U de Conce. Igual que con la Unión. Bueno, y lo que ha dicho Alfredo Arias respecto a la negociación, a la forma en la que salió, lo que ha dicho Kudelka también al respecto de la situación de cómo se dieron, y el papel que ha jugado en esto, ¿qué opinión tiene usted respecto a la situación de Sabino Aguad? Mira, yo creo que no te podría decir porque nosotros sabíamos, tuvimos reunión de directorio el jueves y ahí se acordó la contratación y más detalles no sé, pues solamente lo que he visto en la prensa. Conociendo a Carlos Heller, ¿usted cree que no va a dar un paso atrás? ¿Que esto es una definición y una postura que le ha tomado de dejar la presidencia de la U? No conozco los antecedentes. Yo no pude ir a Concepción, así que no conozco los antecedentes. Le queremos reiterar el agradecimiento en estos minutos también. No es fácil hablar en estas situaciones cuando viene, como dicen muchos en el fútbol, la malaria, pero agradecemos estos minutos de conversación con ADN. No, Marcos Cablún, integrante del directorio de Azul Azul. Hago un llamado a todos los hinchas azules que tenemos que estar más unidos que nunca. Somos muchos en todo el país y tenemos que unirnos para salir de este minuto tan difícil. Así es. Gracias, Marco. Para todos, ¿eh? Un abrazo, Marco, que esté muy bien. Sepamos también de lo que marcan algunos números de la gestión de Carlos Heller. Marcábamos desde abril del año 2014 al mando de la presidencia de Azul Azul, Juan Vera. Que se retira con 4 títulos en su periodo como presidente de Azul Azul: la Apertura 2014, el Clausura 2017, la Copa Chile del 2015 y la Supercopa del 2015. Además, 7 técnicos pasaron por la Universidad de Chile en el periodo de Carlos Heller, quien recién nomás renunció en Concepción. Martín Lasarte, Víctor Hugo Castañeda, Relojito Romero, Sebastián Becasese, también Frank Kudelka, Ángel Guillermo Hoyos y ahora Alfredo Arias, el actual técnico del agua. Está instalada la crisis en Azul Azul, seguiremos con más reacciones. Ya volvemos a Collao con Raúl Toledo a las 20:57 y con partido en desarrollo. Golazo para el empate del Audax Italiano, Manolo Fernández en la Florida. Claro que sí, el Titi Van Ledesma empata para los audinos que habían llegado al arco de Miguel Pinto, pero los 23 sacó un zapatazo de otro partido, 33 metros con alguna complicidad, sí, del portero Miguel Pinto O'Higgins, Danilo. Muy adelantado Pinto, la acompaña, me parece que hay responsabilidad del golero. Ustedes. 3 minutos nos separan de las 21 horas. Hace un rato, cuando terminaba el partido en Concepción y cuando enfrentó a los medios sin aceptar preguntas, esta fue la declaración de Carlos Heller, que anunciaba que deja la presidencia de Azul Azul. Señores, con mucho dolor les tengo que decir que he decidido dejar la Universidad de Chile. A partir de ahora renuncio, dado que la delincuencia en este país nuevamente ganó, la delincuencia del fútbol. Tengo amenazas de muerte en mi teléfono, recibí amenazas de muerte hace mucho tiempo personales, rayados en mis lugares de trabajo. Ustedes vieron el pobre espectáculo que hizo ayer los hinchas concertados. Así que he dejado Universidad de Chile a partir de hoy. Dejo en libertad la mesa directiva para que elija un nuevo presidente. Las acciones legales lo veré en la semana. Estoy con la cabeza todavía no en frío. Tengo que ver qué pasa, pero yo quiero lo mejor para la Universidad de Chile y para mi familia. Yo no voy a aceptar este tipo de amenazas. Creo que hacen muy mal al fútbol chileno. Creo que esto le saca un poco de presión a la U. Creo que yo no he sido el culpable de lo que ha pasado. He dado todo por la U, he dado todo siempre por la U, y creo que esto es una injusticia. Pero nuevamente los delincuentes ganan, y eso no lo voy a permitir, así que yo lo siento, así que dejo la U a partir de este minuto. Gracias. Habla Johnny Herrera en Concepción, Raúl Toledo. También, esto no es un momento fácil. Hoy por hoy no se nos da prácticamente nada. El partido de hoy día fue... calcado los últimos partidos que perdimos, primeros tiempos buenos y los segundos tiempos fuimos un desastre. Hoy el segundo tiempo defendimos, no sé, parecíamos cualquier cosa defendiendo, creo que no. Si perdimos 2-1, pudimos haber perdido 4 sin ningún problema. Hoy día hay que sacar adelante el club más que cualquier cosa. Uno obviamente no comparte lo que pasó, por ejemplo, con nuestra gente, con nuestra barra, pero sí lo entiende por el momento también que está pasando el club. Insisto, pero de esto tenemos que hacer todos juntos, barra, jugadores, cuerpo técnico nuevo, dirigentes que nos ayuden también, y es la única solución, afrontar todo lo que nos hemos equivocado, afrontar los errores, las malas decisiones que hemos tomado, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha, y asumir responsabilidades y empezar esto de cero. Está más que claro que lo que pasó la última semana no es lo correcto. Nosotros tenemos gran gente de mucho recorrido, tenemos una casa de estudio detrás nuestro, tenemos gente intachable también, y creo que esta semana que pasó nos equivocamos todos, y esto, por suerte, tienen 15 días de par y esto empieza de cero, compadre, esto empieza de cero, y uno tiene que sacar la experiencia que tiene adentro para salir de este momento. No es fácil, insisto, no es fácil, es un momento duro, pero también como jugador me ha tocado pasar por algo parecido, como cuando peleamos el descenso, por ejemplo, con el 2016. Por tanto, a levantar la cabeza, a poner el pecho a lo que venga. Las críticas son correspondidas, obviamente, pero de esto salimos todos. No queda otra que insisto, poner el pecho a lo que nos está pasando. Es duro, pero otras veces hemos salido, y estoy seguro que en esta ocasión también vamos a salir. Ya, gracias. Ahí estaba. Hasta ahí entonces la palabra, compañeros, de Johnny Herrera. Muy complicada la situación, también iba bien a maltrecho el jugador universitario en su ojo derecho. Ya dejaron todos los directores, también andaba también el gerente Eduardo Álamos, y por ahí le he consultado ya en la interna a alguno de los directivos, la verdad, sorprendidos, no saben cómo reaccionar a estas palabras de Carlos Heller, porque los pilló de sorpresa esta reacción, que fue muy visceral, que la tomó acá en el estadio después de todo el espectáculo pirotécnico y todo lo que ha sido en su contra en las últimas horas. No lo ha pasado bien, de hecho él mostraba el celular con todo lo que ha ocurrido, y como también lo decía Marcos Caplún, van a tener que hacer una reunión de directorio extraordinaria lunes o martes, se desarrollaría esto en el Centro Deportivo Azul, porque tienen que tener un presidente transitorio de acá a abril, cuando ya está determinada la junta de accionistas. Hay que ver qué va a pasar con Sabino Aguad, hay que pasar a ver también quién va a ser el presidente de Azul Azul, de aquí en más. Así que se viene linda y complicada la situación en la Universidad de Chile de Tigre Cruces. Hay que poner el pecho, decía Herrera, Raúl, más preocupado de hablar de lo que viene que de lo que está pasando en la interna institucional del club, ¿no? Absolutamente, Tigre, más preocupado de lo que viene. Y él también ya había realizado un llamado sobre la situación. Él es uno de los que estaba más preocupado con este tema, con los referentes. Esto lo hablan en cuanto a lo que ocurre, por ejemplo, con el manejo del club, con Jean Boseyur, con Matías Rodríguez, y ojo a David Pizarro, porque él puede ocupar un cargo de importancia en la Universidad de Chile. De hecho, él adelantó este tema de volver acá a nuestro país. Lo han visto muchísimas veces en el Centro Deportivo Azul, así que si el agua suena es porque piedras trae, algo puede ocurrir ahí con David Pizarro y también su posible arribo ahora en una parte dirigencial en el conjunto universitario. ¿Qué viene para la U, para el equipo ahora? Tú marcabas hace un ratito, regreso esta noche a Santiago. ¿Qué va a pasar ahora en los próximos minutos allá en Concepción con un equipo que seguramente ya en su totalidad se ha retirado del camarín? Sí, ya de hecho queda algo de la utilería nada más acá en el sector sur del estadio Cerro de Arrebolledo. Se van hasta el Hotel Radisson, que está muy cercano al aeropuerto Carriel Sur acá en Concepción. Van a por la merienda, de inmediato se suben al avión. A las 22 horas se tiene que estar sobre el avión, ya que está dispuesto en la losa acá del aeropuerto de Conce. Y ya posteriormente van a llegar hasta Santiago, eso de las 23 horas. Ya tienen un día de descanso y el día lunes hay que empezar a trabajar según lo disponga Alfredo Arias. Pero en lo directivo ya se está hablando de esta situación. Hay varios gerentes que también hay que ver lo que va a ocurrir, si es que hay una limpieza. Sí, los gerentes, sí. Lo que decía Herrera, para resumir un poquito las palabras del capitán de la U, es en relación a que la solución hoy al problema no es que se vaya Heller, pero haciendo un resumen de la semana, que durante la semana se equivocaron todos, decía el capitán. Sí, que todos se habían equivocado, que hay que levantar el club juntos, que hay que estar unidos más que nunca, y él también le va a transmitir ese mensaje a todos sus compañeros y a los referentes del equipo. Deben venir cambios profundos, Sergio, tras lo que ha ocurrido hoy y tras un poco, resumiendo, ¿esta semana de locura que ha tenido la U institucionalmente? Bueno, que se vaya el presidente y todo lo que está sucediendo, seguramente va a haber movimiento en la U. Seguramente va a haber movimiento, va a haber un replanteamiento de varios gerentes de toda la situación, me imagino. Y bueno, pero hay un tema claro, que se vaya de presidente, hay otro tema con el tema de las acciones, si se venden, si no se venden, si él se retira definitivamente, si se queda con un porcentaje minoritario, no sé. Pero va a haber un replanteamiento, me parece, en todas las áreas de la U en relación a lo que ha venido sucediendo, ¿no? No solo en los resultados deportivos, sino en el manejo de los funcionarios, en la serie de errores que se han venido cometiendo, sobre todo en la forma, que es muy importante. Y bueno, veamos, se vienen días complicados para la U, se vienen días difíciles, y hay que esperar el hecho, los acontecimientos, ¿no? Va a ser movido todo lo que viene en los próximos días para la Universidad de Chile. Veremos también en la semana que va a ocurrir, Cristian Arcos, ya escucharemos opiniones de nuestros amigos en sintonía de ADN tras la renuncia de Carlos Heller y la situación institucional y deportiva en la que queda la U. ¿Cómo le vino el receso a la U para aquietar un poquito de aguas deportivamente, tener 15 días para que Alfredo Arias, como dijo en algún minuto, pueda trabajar con este plantel? Sí, después, qué difícil es poder hablar de cómo jugó la U, ¿no? No, nadie habló de cómo jugó la U, ¿no? Escapamos a eso. No solo nosotros, que nosotros llegamos a lo mismo, pero Arias no dijo cómo jugó la U en la rueda de prensa. Lo dijo una vez terminado partido a pincelazos más gruesos. Herrera tampoco habló mucho. Sí, dijo que en el segundo tiempo había sido un desastre, que esto era muy parecido a los partidos anteriores, lo que tiene que ver con una continuidad de mal rendimiento. Es evidente que cuando la cosa de arriba no anda clara y no anda bien, eso repercute hacia abajo, ¿no? A veces los buenos resultados tapan muchas cosas, pero en general, cuando la cosa no anda bien arriba, es muy difícil que abajo, en el plantel o en los jugadores o en la cancha o lo que sea, se den buenos resultados. Ahora, lo de hoy de la U es una tormenta perfecta por todos lados, ¿no? Y llama la atención, o sea, el equipo pierde. Creo que fue superado futbolísticamente, hay una razón netamente futbolística. La U de Conce ganó porque jugó mejor hoy día que la Universidad de Chile. Pero estaba todo este tema de los fuegos artificiales en un momento determinado partido. Después sale Carlos Heller. Primero sale Alfredo Arias al borde de la cancha hablando una cantidad de cosas increíbles. Mientras sus jugadores estaban en el camarín, después de volver a caer, después pronuncia Carlos Heller, y cuando uno piensa ya, bueno, ya esto ya es mucho, viene Alfredo Arias, y yo no quiero dejar pasar una rueda de prensa delirante, sí. Pero delirante, con daba la impresión en un momento, nosotros nos mirábamos porque decía, no, yo ya estoy cansado, pero si lleváis un partido, lleváis 72 horas, bueno, no, más horas porque había llegado antes, pero lleváis 72 horas, 48 horas al frente del equipo y está cansado de que ganen los malos y llegaste recién. No sé, de verdad, es muy difícil analizar el tema de la Universidad de Chile. Es difícil pedirle a la U que juegue bien cuando los que mandan están pensando en cualquier cosa, incluyo al nuevo entrenador. Cada vez, el equipo jugaba muy mal, ¿no? Jugaba muy mal. Pero cada vez encuentro más cuerdo a Kudelka, te juro. ¿Qué agrega Danilo Díaz en la Florida esta situación institucional de la U? Que cuando hablaban de los cambios y uno empieza a observar lo que ocurre en la Universidad de Chile, el mapa de la U, a la U le falta fútbol. Hay mucho gerente, mucho accionista, pero le falta fútbol. Y en las definiciones, en las decisiones del club, ahí hay un problema de fondo que es de fútbol. Y Sergio, que conoce como pocos esta institución desde que llegó a Chile el año 1992, en el verano del 92, cuando tú llegaste, por ejemplo, Sergio, había un dirigente como Humberto Lira que sabía de fútbol, sabía quién era bueno y quién era malo. Y a partir de ahí, es cierto que no había plata, pero estaba eso, y se fue construyendo un club. Y ahora, el problema es que hay mucha gerencia, y en las decisiones claves, la gente de fútbol, termina quedando aislada. Le pasó Ronald Fuentes, que era el director deportivo, y al final, más valía la opinión de los amigos de los accionistas, de los amigos de los integrantes del directorio, el peso de los ejecutivos. Se instala, por ejemplo, la idea que hay gente que nunca jugó al fútbol, que sabe más que la gente que ha mamado fútbol desde los 5 años. que ha estado en vestuarios, que ha conocido y todo, que ha conocido este deporte, que entiende cómo opera esta industria. Entonces, a mí, Sergio, Cristian, Manolo, Víctor, me da la impresión que lo primero que tiene que replantearse Universidad de Chile es cómo se estructura el club. El club tiene mucha gente valiosa, hay una masa enorme, representa el alma mater de la República, por cierto, la Universidad de Chile. Pero además de todo eso, me parece, muchachos, que se necesita gente que entienda de esto. Cuando llegó Alberto Quintano al directorio, se molestó, porque es un hombre de fútbol y se dio cuenta que Carlos Heller estaba cometiendo un error mayúsculo en la manera en que le entregaba el club a Becasese, a Sebastián Becasese, que no estaba preparado para lo que vino, para asumir en el cargo de técnico, y no solamente eso, para entregarle todas las potestades. Quizás si le decían, usted va a entrenar el equipo y se tiene que hacer cargo de esto y nada más, quizás Becasese la rompía, pero le pasaron el club entero y así le fue. El Pato Mardones, que es de perfil bajo, pero termina, yo creo, marchándose, yéndose por lo mismo. Y en otra esfera, lo que veíamos con Ronald Fuentes en el último periodo, pasa también lo mismo. Entonces, me parece, muchachos, amigos de ADN, amigas de ADN, que el tema de fondo acá es futbolizar a la U. Comentario de Danilo Díaz, que está en la cancha de la Florida para el compromiso que por esta circunstancia y por esta noticia del fútbol chileno de esta tarde, que tiene que ver con la salida de la presidencia por su renuncia de Carlos Heller, pero ya estaremos 40 minutos del primer tiempo. Audax O'Higgins empata 1-1. Buen trabajo, Pablo Veloso, en Collao, y tú nos cuentas si hay algo que saber sobre el final del Campanil para lo que viene. La verdad es que Francisco Bozán conversó con los medios bastante relajado, incluso le preguntaron sobre la situación del equipo rival de la Universidad de Chile y dijo, esa no es mi área, yo no me meto ahí. Lo demás, se mostró satisfecho por el resultado y sobre todo por el alza en el juego que ha mostrado el cuadro del Campanil. Pablo, lo último, ¿cuándo juega con Antofagasta? El lunes 25, 20 horas, acá en el estadio Esterro Rebolledo de Concepción. Ahí está, lunes 25. Buena celebración para lo que viene, Pablo. Abrazo. Muchas gracias, Tigre. Y lo último también, de saber cómo serán las próximas horas del plantel y los dirigentes de la U, Raúl Toledo. Mira, los dirigentes Tigre Cruces ya se están colocando de acuerdo para agendar cuanto antes esta reunión de directorio ampliada. Así por lo menos me dan el tema, que es de urgencia, para ver quién va a reemplazar durante estas semanas a Carlos Heller antes de la reunión de directores que tiene que existir ya en abril próximo. Los jugadores van a llegar hoy por la noche a rumbo a Santiago, ya eso de la medianoche tienen que estar ahí en la capital de Chile, y ya posteriormente tienen que pensar en trabajar durante esta semana. Recordemos que vienen las fechas FIFA, pero muy complicada la situación tanto deportiva como institucional en el conjunto universitario. Y ojo, el último Tigre para recalcar, ojo, porque hay varios gerentes que también puede dejar la Universidad de Chile, así que se viene, pero con toda la cosa en el conjunto universitario ya en las internas. Raúl, nos piden que por la situación de la U, usted también regrese a la brevedad a la región metropolitana. Epa, bueno, depende, todavía no tengo pasaje, así por que, favor, Raúl. Ahí. Veré, por interno que me digan. Por favor. Abrazo. Hasta el Chimuelo está corriendo peligro. Conteste el teléfono, ¿no? No, que debe Chimuelo, volver a Santiago de Imperio. Oiga, el Chimuelo está pero más resguardado que nunca. Buen así trabajo, vale, buen trabajo, chao. Tiki. Chao, chao, abrazo. Bueno, tratamos en algún momento de romper un poquito con Tiki, con esta información de la tarde. Tiene también pasaje ya reservado nuestro compañero para volver a Santiago, pero es lo que ha ocurrido. Ya estaremos también en la Florida, ya escuchamos y compartimos opiniones en el Twitter con ustedes, con el hashtag ADN de corto, pero acá están los comentarios de nuestros amigos en sintonía a la información que entregó el ex, a esta altura, por lo menos veremos qué va a ocurrir con las acciones y en la semana y la mesa directiva, Carlos Heller, que decía que él renuncia por amenaza de muerte a la presidencia de Azul Azul, y aquí escuchamos los descargos, comentarios y opiniones de nuestros amigos en sintonía. Hola, tenores, Germán acá de Chillán. La verdad es que Heller no tiene peso ni como presidente ni como dirigente del club. La verdad es que los jugadores ya se lo pasaron por encima y al final es mejor que se retire, y bueno, de esa forma no debiera ser, pero yo creo que el club en general le quedó grande a Heller como presidente. Gracias, chao. Hola, amigo ADN, habla Wellington Lagos. ¿Qué se sorprende que se coluda Sabino Aguad con Arias? Sí, se coló de los supermercados, los pollos, las farmacias, todo. Entonces, una más, lamentable por la U, en algún minuto saldremos del problema que estamos hoy día. Salud, un abrazo. Simplemente Carlos Heller cosecha lo que siembra, se lo merece. duros los hinchas de la U con la presidencia de Carlos Heller. ¿Qué ha ocurrido en el último tiempo en el panorama de los entrenadores que debutaron dirigiendo la U? Tenemos que ir al 2016 para tener al técnico que debuta con un triunfo en Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, 1-0 frente a Palestino. Luego de eso, Ángel Guillermo Hoyos derrota 2-0 frente a Deportes Iquique. Esteban Valencia, otro de los interinatos que marca el periodo de Carlos Heller al mando de Universidad de Chile, derrota 2-1 frente a la Universidad de Concepción. Franco Delca, empate 2-2 ante Huachipato, y ahora Arias ante la Universidad de Concepción, 2-1 abajo. 4 derrotas, 4 debut sin ganar para los técnicos que debutan en Universidad de Chile. Alguien dirá, Sergio, claro, no es el minuto ahora, serán los recuentos con el paso de los días, pero alguien dirá y tendrá que contestar ya más tranquilo, reposado, fuera seguramente de la presidencia, no de la U, porque Heller es un tipo que por su familia y está en su ADN estar ligado a la U, no a la presidencia de la U, le pasarán cuentas algunas de sus declaraciones, y una de ellas fue sentarse en el sillón del presidente y decir que en su gestión iba a construir un estadio para la U. Bueno, ese es uno de los temas también que la gente se recuerda mucho de Carlos Heller. Yo creo que es una de las situaciones. Él confiaba mucho y estaba toda la disposición para hacerlo. Yo creo que otro tipo de motivos o diferentes motivos no lo llevaron a poder cumplir, lamentablemente, pero claro, empezás a sumar que en lo deportivo el club, si bien ha obtenido algunos títulos durante su mandato, pero ha pasado momentos duros, momentos difíciles en copas internacionales. Entonces hay una gestión que está bastante criticada por la gente, por el hincha, está bastante cuestionada, y en eso, bueno, tiene que tener cierta responsabilidad, porque las decisiones que se han ido tomando no han sido las mejores, y bueno, y se llega a este momento de incertidumbre y de confusión. No es fácil, pero hay que poner la pelota bajo la suela, sobre todo en estos momentos, tener tranquilidad, y yo creo siempre, sí, que la U tiene que tener un proyecto deportivo. Hay que empezar por ahí. Para mí es fundamental saber hacia dónde caminás, la forma en que caminás. Yo, mientras estábamos acá, me dedicaba a anotar algunas ideas que uno va teniendo, ¿no? Yo creo que a ver, la U es un equipo con valor y principio, o sea, viene de la rama, viene de la Universidad de Chile, entonces su estilo de juego tiene que estar basado a raíz de eso y a partir de ahí comenzar a construir una identidad de juego, digo yo, un estilo, una filosofía que tiene que ver con el hincha y con la esencia del club y de la hinchada. Por eso es muy importante tener un proyecto futbolístico y eso se tiene que mantener inalterable, independiente de los resultados. Para eso se necesitan las bases firmes. No puede estar supeditado a los resultados deportivos, porque se puede llegar a los resultados de diferentes maneras, de diferentes formas, pero uno tiene que ser la forma nuestra, la forma de la Universidad de Chile. Digo yo, el fútbol de la U es un fútbol con pasión, con intensidad, un fútbol que es elaborado, sí, pero que a veces tiene que tener vértigo, tiene que tener velocidad, porque así lo siente el fútbol, el hincha de la U. Siempre asemejo un poco a la U, por ejemplo, con el Liverpool de Inglaterra, si me llevan. Por ejemplo, la U no es el Barcelona. Barcelona es otra cosa. Cosas así, buscar una forma, buscar una manera que tiene que estar englobado dentro de un proyecto importante y saber hacia dónde camina. Si el tema es saber hacia dónde camina. En el camino siempre encontrás dificultades. En el camino siempre hay obstáculos. Pero si vos sabés hacia dónde caminás, finalmente obtenés los resultados. Muchos dicen que en el fútbol 2 más 2 no es 4. Mi experiencia en el fútbol y lo que es que 2 más 2 finalmente siempre da 4. Si en el camino a lo mejor no te da el 4. Pero si vos sabés hacia dónde vas, si vos tenés las bases muy firmes y las convicciones, la determinación, la voluntad y el compromiso del proyecto que estás realizando, finalmente 2 más 2 es 4. Y yo creo que la U, que todo esto sirva, que ojalá Heller siga de presidente, que todo esto sirva para sacar lo que se está haciendo mal, enfocarse y caminar hacia ese lugar que hay que proyectar bajo un proyecto que tiene que ser deportivo, digo yo, una política deportiva, una filosofía, que esa tiene que ser la base. Esa tiene que ser la base. Y después que eso va a abarcar al fútbol formativo y a todas las áreas de la institución. Pero ojalá que este momento, ahora que las cabezas, los corazones, está todo caliente, ¿ya? Por eso se toman decisiones con la calentura del momento. Ojalá que sirva para recapacitar, ya sea con Heller, ojalá que con él, para que no triunfen los delincuentes, como decía Cristian. Si los delincuentes triunfan, y Carlos dijo, no van a triunfar, pero él se va, finalmente triunfan, que vuelva. Si es que no llega a volver, las personas que queden a cargo de la institución, que tracen el camino, y que ese camino lo hagan con convicción, que caminen ese camino, que tiene que ser con las bases, digo yo, con los valores, con los principios que tiene la Universidad de Chile. Eso, ojalá que este momento de crisis sirva para eso, ver qué cosas hay que cambiar y ver qué caminos vamos a caminar. El comentario de Sergio Vargas a las 21:20, ya lo completamos también junto a Cristian Arcos. Marquemos de momento final del primer tiempo, Manolo Fernández, en la cancha del Audax Italiano. Claro que sí, se fueron a descansar el local, O'Higgins de Rancagua, 1-1 el marcador, en los dos se abrió la cuenta, José Luis Muñoz para O'Higgins de Rancagua, que se puso en ventaja, empató con un golazo de 33 metros, el Titi Ledesma, alguna complicidad de Miguel Pinto para la paridad final, con que terminaron los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Bicentenario. Ya estaremos también con ustedes, compañeros, para el relato y el comentario de los segundos 45 minutos. Ya escuchamos también al tenor Cristian Arcos. Pronto, más opiniones con ustedes. Recuerda, puedes seguir opinando y comentando y expresando también tu parecer acerca de la renuncia de Carlos Heller a la presidencia de Azul Azul. Como siempre, más 569-7772-7572. Mensaje de audio. Escuchamos opiniones. Vamos completando también el trabajo contigo, Cristian. Sí, el análisis de Sergio es súper completo, ¿no? Con respecto de poco lo que uno puede agregar después del diagnóstico, que me parece más súper certero. En la situación de la Universidad de Chile, me parece que se mezclan una serie de factores, ¿no? Son demasiados. Es difícil pedir calma porque desde fuera todo es mucho más sencillo, pero siempre la calma es lo más prudente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de instituciones grandes, donde trabaja mucha gente y donde además de trabajar mucha gente, hay mucha gente que sigue al fútbol. El fútbol es apasionante, ¿no? Y ahí también hay que, de repente uno tiene que tratar de aterrizarlo y lo acusan de pronto de frío, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? A veces hay que ponerla, hablando de términos futbolísticos, a veces hay que poner la pelota contra el piso porque tanto vértigo en ocasiones te va nublando. Acá hay un equipo de fútbol que hoy día perdió un partido, que perdió un partido de manera merecida, que seguramente se tienen que tomar determinaciones más allá de la renuncia de Carlos Heller. La renuncia de Carlos Heller no conduciría a nada si él se va o si él se queda, si la situación global sigue más o menos igual. Creo que la uno está tocando fondo, como he leído por ahí, ¿no? Los que tenemos algo más de memoria, recordamos que la U descendió, la U jugó en segunda división, la U pasó por procesos de quiebra, la U pasó por momentos en los cuales estuvo a punto de perder el nombre en la historia de la Universidad de Chile. Me parece que la U ahí tocó fondo en todas esas situaciones. Hoy está en una situación compleja, sin duda, está en una crisis compleja, sin lugar a duda, está en un momento deportivo en la quinta fecha del campeonato, que no es de los mejores. Se han hecho un montón de cosas mal, se han dicho muchas brutalidades, muchas. Hoy día se apaga el fuego con benzina, pero como he escuchado por ahí y he leído por ahí de que la U está tocando fondo y está en un momento terminal, me parece que es exagerar demasiado, y uno tiene la responsabilidad de decir que la U ha pasado por situaciones peores y se ha logrado levantar. Situaciones muchísimo peores que esta, y se ha logrado levantar. Lo de ahora es complejo y me parece que hay una serie de factores que se deben considerar, y lo más probable es que se consideren no todos juntos, ¿no? Porque si tomas decisiones todos juntos, Danilo dijo algo que es muy cierto. En la U de pronto y en varios clubes de pronto, y en varias instituciones, de pronto hay mucho gerente, ¿no? ¿Ah? Hay mucho, pero mucho gerente, ¿no? Y a veces hay gerentes buenos, no digo que no, pero hay que aterrizar las cosas, ¿no? Hay que hacerlas, hay que llevarlas a cabo. Y en el mundo del fútbol, por más que no siempre es así, me parece que la gente vinculada al fútbol, con vida de fútbol, en general, sabe bastante más que los que estamos afuera y no hemos jugado a la pelota ni pegándola dentro de un tambor. Me parece que hay cosas que tú estás viendo, que hay buenos ejemplos. En la misma Universidad de Chile han habido buenos ejemplos que uno no entiende por qué no se siguen, ¿no? Y en otros clubes hay buenos ejemplos y uno no entiende por qué no se imitan. Claro, uno es un pelafustán que nunca jugó la pelota, como siempre le dicen, pero le llama la atención, ¿no? Que cuando no se le hace, o no se le toma en cuenta, yo no digo que se le casó en todo, pero no se le toma en cuenta la consideración a gente que lleva 50 años de fútbol, 30 años de fútbol, 20 años de fútbol, pero de fútbol real, ¿ah? No de Excel, ni de números, ni de lobby, sino de cancha, de pelota, y a veces no necesariamente son futbolistas. Hay gente que tiene mucho fútbol en el cuerpo y no necesariamente son futbolistas. Entonces, me parece que ese tipo de cosas son las que la U debe aterrizar, porque te reitero, Víctor, amigos de ADN, como dice Danilo, no, la U lo está pasando mal, sí, lo está pasando muy mal, sí. Hoy día fue un día delirante, delirante. Yo pensé que lo del otro día, cuando presentan a Arias, ya era lo más delirante que había visto en mucho tiempo. Al día siguiente Arias reconoce que había mentido. Dije, esta cuestión está para cualquier lado. Hoy día es más delirante que eso, porque le sumamos la renuncia de Heller y las brutales declaraciones de Alfredo Arias, que, insisto, por lo menos yo no las dejo pasar. Pero no es el peor momento de la Universidad de Chile en la historia. El jueves Danilo decía que era Macondo, hoy ya es más que Macondo. Sí, está enredado, está espurio, está poco nítido, pero no es el peor momento de la U en la historia. Nosotros también tenemos que ponerle sensatez a algunas cosas, porque sin sensatez se toman determinaciones gerenciales, digamos, y no aterrizadas. Cristian Arcos, Sergio Vargas en el comentario hoy para esta tarde, que tuvo un tremendo postpartido tras la declaración de Carlos Keller anunciando su alejamiento de la presidencia de Azul Azul. Opiniones que hemos compartido. Ya estaremos en la cancha de la Florida para el segundo tiempo, lógicamente con la cobertura de nuestros compañeros en el estadio del Audax Italiano. Opiniones que aquí compartimos con ustedes en nota de voz al WhatsApp de ADN, +569 7772 7572, porque Carlos Keller anunció su renuncia a la testera azul. Crónica de una muerte anunciada. Siendo hincha de Colo Colo, creo que la semana pasada quedó claro con subir al hipódromo en vez del estadio. Hola, ¿qué tal? Soy Juan de Pedro de la Ciudad. También tiene que ser Aguad y todo Azul Azul. Helen se da los gustitos de viajar a Estados Unidos, qué sé yo, y en la ciudad no se preocupa del agua. Y qué bueno que se haya ido, qué bueno. Hola, Aníbal Miranda de la comuna San Joaquín. No soy hincha de la U, pero me parece inaceptable que la manga de delincuentes que hay en el fútbol, que se llaman hincha, tengan actitudes de esta naturaleza, que amenacen a personas que puede que tengan alguna responsabilidad en cuanto a lo futbolístico, a las decisiones que se toman, pero es inaceptable. Y además también yo pienso que hay gran culpa de algunas personas del plantel, porque Johnny Herrera provoca esas situaciones también con sus declaraciones contra uno de sus mismos colegas, digamos, y haciendo declaraciones tan nocivas. Declaraciones de ustedes que agradecemos, y también que invitamos a que sigan opinando junto a los tenores, a la banda de ADN Deportes. Ya pronto a la cancha de la Florida seguirán las reacciones a través de todas las plataformas disponibles respecto a la partida de Carlos Keller de la presidencia de Azul Azul. Estos son, en primera división hasta el momento, los resultados de la quinta fecha del campeonato. Juan Vera Valdés. Que comenzó el día viernes con el triunfo entre Curicó Unido y Cobresal, 3-1 la victoria para el elenco de la séptima región. Unión Española derrotó 2-1 a Huachipato, y la victoria Universidad de Concepción 2-1 frente a Universidad de Chile. Y en el fútbol de la primera B, con varios partidos jugados esta tarde. Empate 0-0 entre Santiago Morning y Deportes Temuco, mismo resultado para Deportes Melipilla frente a Rangers. La victoria de Deportes Puerto Montt por 1-0 entre Deportes La Serena, y el empate entre San Luis de Quillota frente a Santiago Wander por 2-2. A esta hora, 29 minutos de la primera etapa, Santa Cruz enfrenta a Unión San Felipe 0-0. Empataron 2-2. 2-2. Casi pasó. Bien, casi bien, pasó. Bien, casi salsa, pasó. Bien. Lo mataste porque casi pasó. Es que Sergio me quedó mirando a mí y no me quedó otra. Lo de Racing hasta ahora. Bien, pues. Sigue ganando el cuadro de la Academia 1-0 con gol de Licha López. 70 minutos de partido. Arias y Mena en cancha. Liderado por la experiencia y el recorrido del ingeniero Zubarreta, ahora nos vamos hasta la cancha de la Florida. Allá nos quedamos. Se están empatando el Audax italiano con O'Higgins, pero además, Manolo, con muchas reacciones todavía lo ocurrido con la renuncia de Carlos Heller. Contigo, Manu. Y seguimos atentos, Tigre, a lo que pasa en el entorno de la Universidad de Chile, aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida, entretenido 1-1, estamos viviendo. Oye, Manolo. Es italiano, y O'Higgins de Rancagua, que vuelven a la cancha para ejecutar enseguida su segundo tiempo, Danilo. Sí, yo no quiero dejar pasar algo. Entiendo el punto de vista de Johnny Herrera cuando él plantea que la institución se tiene que unir y que tiene que estar, y habla de los distintos estamentos, pero yo creo que Johnny Herrera comete un error, y es un error, me parece, que quizás con la calentura o de apreciación, cuando él dice la barra y él homologa la barra a los hinchas de la U. Los hinchas de la U son otra cosa. Los hinchas de la U son los que están siempre, los abonados de Tribuna Andes, los abonados de Galería, los abonados de Pacífico, la gente que de pronto no tiene, que va de vez en cuando al estadio cuando tiene recursos para hacerlo, la que acompaña por la radio, ese hincha Universidad de Chile que ha crecido amando sus colores, que ha seguido los colores de Universidad de Chile, lo que representa el club. No es el grupo de fascinerosos que se ha tomado se ha hecho dueño de la institución y de la pasión de esta institución, instalándose incluso más como más importantes que el club. Quiero dejar ese punto, me parece, Manolo, porque cuando, y ahí recurro a lo que dijo Caplún, son los hinchas de la U los que tienen que estar unidos, la institución. No es un problema de la barra, creo que la barra forma parte del problema. Atención, señoras y señores, Fai Deportivo, esto comienza. Segundo tiempo, Audax Italiano 1, Higgins 1. En directo desde el Estadio Bicentenario de la Florida, relata para todo Chile y el mundo a través de la banda de ADN Deportivo.